Cabini Séptima, Cabini Seda Ganalanu, Necalizasti y Víctor Yodo. Guachiti, no morariti, gusate nala chinu, tingiu, na pena chivalum, nibidiri, nibidila chidosti, runicash pinni, cabiniraña, cabinigigi, lave, lave, Víctor Pineda Nestrosa, Víctor Yodo.